Bueno, ante, con primera medida, te agradezco que llames, que nos felicites y demás. Ni bien lo dijiste hace un segundo, estamos para eso, para servir a la comunidad. Y bueno, y es un mimo que nos hace muy bien, que la gente te pare en la calle, te agradezca. Y bueno, ustedes también, toda la prensa. La verdad que hemos tenido ayuda de mucha gente que nos ha acercado las necesidades básicas, viste, ahí al lugar de trabajo. Y bueno, ante todo, muchas gracias a toda la comunidad que colaboró, a ustedes, a los medios de prensa, y bueno, a Asistencia Crítica, que también estuvo trabajando con nosotros. Y bueno, y con respecto a la situación de hoy en día, hoy estamos mucho más tranquilos. Aparentemente está bajando el agua, despacio, ¿no? Obviamente, muy despacio. Pero hemos tenido dos días de mucho trabajo. Sacamos alrededor de 200 evacuados en todas las localidades, tanto Corredor de Ruta 3, Máximo Paz, y bueno, los barrios aledaños acá en la zona urbana de Cañera. O sea que estamos hablando de por lo menos un total que ronda los 200 evacuados gente madrugada de sábado, primeras horas de sábado, todo el sábado y el domingo. Correcto, eso sí. Sí, alrededor de 200 personas somos las que sacamos. En su mayoría eran para sacar más, pero bueno, por miedo, por temor a que pierdan más de lo que perdió con el agua, la gente no quería salir de su domicilio, ¿no? Claro, que por una cuestión de seguridad. Claro, correcto. Uh-huh. Sí, es complejo, ¿no? Porque esa situación, ¿no? Porque ustedes conocen el tema, sugieren que dejen sus viviendas y los vecinos tienden a no tomar ese consejo justamente para cuidar lo poco o lo mucho que tienen, pero si tienen mucho seguramente se ha afectado algo, bueno, y allí está esa puja, por definirlo de alguna manera, pero también está, entiendo, la comprensión de ustedes diciendo, bueno, sí, todavía que le pasó lo que le pasó, no va a querer dejar sola la casa para que tal vez le falte algún material o lo que fuera. Cuando digo material, hablo de la cuestión estrictamente material. ¿Cómo se manejan ante esa situación? Porque ahí también, más allá de su rol, empieza a jugar lo psicológico, ¿no? Tal cual, tenemos que hacer un poco de psicólogo en ese momento, tratar de convencerlo, aunque sea poner una familia tipo de 4 o 5 personas, o que se tratar de convencerlo que se quede el hombre y sacar al resto de la familia, pero te vuelvo a repetir, la mayoría no acceden a eso, se quedan todos. Y bueno, y no le podemos decir nada, no hay forma de convencerlo a la mayoría. Claro, aparte están en su derecho, digamos, ¿no? No, seguro, ni hablar, seguro. Bien, ¿cómo comenzaron la jornada de hoy? Vos recién decías, tenemos precisión con respecto a que el agua está bajando, entiendo que te referís puntualmente a la zona de Máximo Paso Este y el Corredor de Ruta 3, ¿todavía quedan evacuados? Mira, con respecto a los centros de evacuaciones, sí, tengo entendido que quedan algunos evacuados todavía que no pueden regresar a su domicilio. Uh-huh. Más que nada en la zona, la que está pegado al río, al Matanza. Uh-huh. Y bueno, quedan algunos todavía en el Club Deportivo ahí de Santa Rosa. Uh-huh. En la zona de los pozos, la gente no quería salir, si bien llegó el agua, pero ya volvemos a lo de la seguridad y no querían dejar sus casas. Uh-huh. Y hoy a la mañana, ahora una hora más o menos, volvimos a ir ahí al puente de Santa Rosa, del río, para rescatar a una persona, un masculino, que quiso cruzar el puente a caballo y bueno, se cayó en el agua y fueron los chicos con dos dotaciones, una embarcación y bueno, lo rescataron con vida, afortunadamente. Sí, vi la publicación hace instantes en el Facebook oficial justamente de bomberos que tuvieron que salvar a la persona y al animal, o lamentablemente el animal perdió su vida. No, el animal siguió de largo porque, bueno, pudo nadar. Uh-huh. Pero la persona alcanzó a sujetarse de, de unos árboles, de unas ramas que había ahí al costado del río, y bueno, afortunadamente llegamos a tiempo y lo pudimos rescatar con vida. ¿Eso fue hoy a la mañana? Eso fue, sí, hace una hora. Y en la zona de Máximo Paz Oeste, ¿la situación ha mejorado de acuerdo a la información que tienen? Y mira, en la zona de Máximo Paz Oeste todavía está recibiendo agua de los campos y del río. Aparentemente no está circulando, no estaría circulando el agua que va para el río Matanzas, para el Riachuelo, toda esa zona. Entonces es como que está encajonada. Pero de a poco, pero muy poco, está bajando, ¿viste? El caudal. La gente sí está toda en los centros evacuados, en esa zona sí. La mayoría no ha podido volver a su domicilio. Claro, porque la situación en lo que hace al agua es idéntica casi a la de ayer. Claro. Bien, o sea que el cuadro de situación, digo, lo resumo de esta manera: quedan evacuados todavía en el Club Santa Rosa, en el corredor de Ruta 3, aunque allí se nota que ha bajado el agua, y la situación más delicada se registra en el Máximo Paso Este, donde el agua está, digamos, estancada, todavía no ha empezado a escurrir hacia el río Matanza. Se espera por esto, o si lo está haciendo, lo está haciendo muy levemente. Se espera porque baje el agua para que las familias vuelvan a su domicilio, pero por lo pronto los evacuados que pasaron la noche en los centros de evacuados justamente de Máximo Paz permanecen todavía allí. Es correcto, tal cual lo describiste vos. Es correcto. Bien, ¿y hay alguna especulación con respecto, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, en relación a las próximas horas, o probablemente tendremos más certezas ya en el día de mañana? Y por la experiencia vivida en tantas inundaciones acá en Los Bomberos, esto va a llevar bastantes días, porque generalmente cuando se desbordan estos ríos, se tarda mucho en que vuelva a su caudal original, ¿no? Así que vamos a esperar, estamos nosotros presto acá en el cuartel, esperando que nos llamen, y bueno, esperemos que no sea más, que no haga más daño de lo que hizo.